Muy, muy buenos días. Prepare de inmediato las esponjas que sean suavecitas para no dañar las neuronas que vamos a reactivar. Well, you better check it out before it goes, yeah. 'Cause you might not be seeing things just the way you should, and you don't recognize what everybody knows. What you gonna do when she says goodbye? What you gonna do when she is gone? What you gonna do when she says goodbye? What you gonna do when she is gone? Programa que tenemos para hoy, un desfile de gigantes. Clapton, dos grandes penas que tiene. Además, estaremos adelantando algo de lo que va a haber en lo que a show respecta en la próxima entrega de los Grammy para el 28 de este mes. ¡Aló! Buenos días. ¡Aló, aló, aló! ¿No me quieren responder o yo qué estoy haciendo aquí? ¡Aló! Aló, aló, aló, aló, buenos días, unos tres probando. Buenos días, ¿ya está el viejo Moyo? Hola, don viejo Moyo, ¿qué tal está? ¿Qué quiere que pongamos? Mire, don Sergio, quería molestarlo ahí con algo de la Tijuana Brass. ¿Qué quiere de la Tijuana Brass? Pum, chicas, todas son buenas. El presidente, la de los chicles, la Mexican Shuffle, el toro, la pulga... Esa, la pulga y... Ah, no, no se me ponga tan goloso, pues. Vaya, pues, cuídense bastante. Gusto de oírlo. Gracias, igual. Gracias al viejo Moyo por su, por igualmente por su gran fidelidad. Así que hablamos que Clapton tiene dos grandes penas, ya les voy a decir de qué. El adelanto del show del Grammy para el próximo 28, un entierro íntimo en el ámbito católico a Dolores Riordan, además a líos ahora con la muerte de Tom Petty. Y también quiero contarles que el domingo pasado estuvo de cumpleaños, lo celebró en el Hospital El Puma, que ya está fuera. Todos esos y otros temas más de la actualidad nacional y también de lo que ha pasado en esta semana en el mundo de 1900 ayer, hoy. Sí, ya sé que solo soy un tonto, que me estoy volviendo loco. Solo por ti, por tu amor. Te quiero, yo sé que te quiero, que te necesito, pues solo pienso en ti. Ya sé que solo soy un tonto al soñar con un amor falaz. Ya lo pensé, lo sé bien. Hermanos Castro llegaron a estar fijos allá en Las Vegas. I think I'm going out of my head, solo pienso en ti, versión en español. Y hubo una chera que se sentía sumamente orgullosa porque creyó que por ágil le decían pulga, sí, la pulga, y ella decía es por dinámica que me dicen así, pero no era por eso, era porque iba cual pulga saltando de cama en cama. Y hablando de las canciones de Herb Albert y la Tijuana Brass, creo que aquí tengo algo que no van a poder escuchar en ningún lado. La canción El Presidente, popularizada por Herb Albert y la Tijuana Brass, en una versión que raramente podrán escuchar en radio. La versión de la orquesta Don Bosco, dirigida por el Padre López, y que tantos buenos músicos dio para El Salvador. Por eso les dije que esa no la escuchaban en cualquier lado. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de los chicles que tienen sabor para regalar? Porque Corbison, así se llamaba Corbison. Los chicles que tienen sabor para regalar.

Yo le voy a aconsejar que combinen los colores, que la raza es natural. Que la raza es natural, que un negro con una negra es como noche sin luna. Es como noche sin luna, y un blanco con una blanca es como leche y espuma. Es como leche y espuma, todo negro pelo recio, con rubia se ha de casar. Con rubia se ha de casar, para que vengan los hijos con plumas de pavo real. Para que vengan los hijos con plumas de pavo real. El pavo real de José Luis Rodríguez, que en el pasado 17 de diciembre le admitieron en el hospital el Jackson Memorial en Miami para hacerle un trasplante doble de pulmones. Recibió un regalo de vida, salió airoso. El domingo pasado estuvo cumpliendo años, 75. Él nació 14 de enero del 1943 y ya hace cosa de 18 horas le dieron el alta y se está recuperando el Puma en su casa. Bueno, pa, para. En domingo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 94.5, tocando tu mente. La fecha, apúntele en el calendario, 28 de este mes de enero, cuando se va a celebrar la entrega del premio Grammy a un montón de gente. Pero el espectáculo va a estar increíble. Entre otros, esta semana dijeron, mire, va a ir Kendrick Lamar, pero de 1900 ayer nos van a representar U2, que va a estar ahí. Me da risa como lo anuncian los españoles, U2, no me acostumbro, U2, y también la presencia estelar de Elton John, que no va a cantar esta canción, por eso la pongo. Ya les voy a cantar, digo, ya les voy a contar qué va a cantar. Este es el mago de las máquinas traganíqueles, o el pimbolito. ¿Qué es eso? Dirán los bichos. Pimbolito. Así como el Pac-Man. ¿Qué es eso? Always playing clean. Elton John, que el próximo 28 estará cantando en el Madison Square Garden en Nueva York en la ceremonia de entrega del Grammy, hará pareja con Miley Cyrus y se echarán a dueto uno de los clásicos de Elton. Además, Sam Smith también estará en ese show. Sam Smith ganó el Oscar por su canción que sirvió de tema a una de las películas de James Bond. Kendrick Lamar. ¡Ay! No podrá faltar Lady Gaga. Thank you. my home. I'll never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Nikita, give me inside. Un doblete de Elton John para recordarles a ustedes que apunten en su agenda. 28 de enero, Madison Square Garden en Nueva York. Pero lo van a ver aquí. O si no, también lo van a ver por la CBS. La ceremonia de entrega de los premios Grammy. Ahí va a estar Miley Cyrus en un dueto con Elton John. Además, entre el talento que se verá, Sam Smith, Kendrick Lamar, Bruno Mars, Daddy Yankee, Luis Fonsi, Keisha y la estelar participación de U2. How long must we sing this song? domingo. Sangriento domingo. YouTube, quien será uno de los estelares el próximo 28 de enero en el Madison Square Garden durante la entrega de los premios Grammy. Además de eso, hablando de Sunday Bloody Sunday, ya les voy a decir algo al respecto. Aló, no me está sirviendo este teléfono. Aló, aló. Buenos días. ¿Cómo estamos, don Sergio? Muy bien, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Ya lo vi, escuchando el músico que está poniendo. Ah, vaya. Quiero felicitar a una compañera. Vaya, felicitemos a la compañera. Espérame, bájemele el volumen al radio porque está entrando demasiado retroalimentación. Correcto, ya me alejé. Ya estuvo, va, ok. Entonces. Estoy hablando desde la colonia San Antonio, aquí en el barrio Santa Anita, la barriada Alegre. Ah, vaya, qué alegre. Sí, hombre, entonces es mi cumpleaños para Mari Gómez. Mari Gómez. Okay. Que cumple muchos años más, ¿verdad? Está cumpliendo poquitos y va a cumplir muchísimos más. Así es. Bueno, entonces tal vez ahí programas alguna canción de las buenas, de las que usted pone. ¿No? Así, aquí todas son buenas. Todas son buenas, yo sé, viejitas, pero buenas. Habla, a propósito de viejitas, pero buenas, saludos a Willy Maldonado. ¿Quién tiene patentado el programa? Las grandes viejas, pero buenas. Y le pueden escuchar también los sábados a las 3 de la tarde con la... tarde se pasa volando en la 102.9. Entonces... No sé si usted tendrá la mano de algo de los Beatles, la que canta Paul McCartney, creo que es como una carta que él escribe, algo por el estilo, no me recuerdo cómo se llama. Una carta que escribe. Solo dice, I love you, algo así. Ah, postdata. Ah, eso es, postdata, te amo. Ah, correcto, buenísimo. Vaya, pues entonces se la vamos a dedicar a... A la cumpleañera. Vaya pues, con gusto. Bueno, buen día y a seguir con este musicón, lo felicito. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Vaya. Las 9:44, 16 a las 10. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Con el nuevo triple de Claro Hogar tienes todo incluido. 5 megas de internet, más línea fija con llamadas ilimitadas a Red Claro en Centroamérica y una laptop Dell por solo $40 al mes, impuestos incluidos. Conéctate con una sola cuota al mejor internet con el nuevo triple de Claro Hogar, todo incluido para la nueva generación. Solicítalo al 2250-5500. ¡Claro que sí! Ver condiciones en prensa. Treasure. I love you. Posdata, te amo, de los Beatles. Recientemente Eric Clapton dio una entrevista a la BBC de Londres y allí reveló dos cosas tristes. Uno, que se está quedando sordo. Y dos, que ya los dedos, que solían ser sumamente rápidos con su guitarra, se le están deteriorando. Así que ha invitado a la gente a que vaya y asista al concierto que va a dar en Londres, en el Hyde Park, y eso será el 8 de julio a partir de las 7 de la noche. Será algo así como tal vez una despedida, porque imagínense, quedándose ciego y con limitado uso de los dedos, no va a poder hacer estos rifitos. Quedando sordo, tengo tinnitus, mis manos, ay, apenas trabajan, pero estoy tratando de ser eficiente y espero que la gente venga a verme, porque es una maravilla para mí el estar allí con todos esos achaques, dijo Eric Clapton en una entrevista a la BBC de Londres. Y reiteró, mi show, 8 de julio, Hyde Park, no se olviden. Has a beard. The big preacher has a mustache. You come into me with that soulful look on your face. You come in looking like you never ever done one wrong thing. Clapton también ha anunciado y está promoviendo su nuevo documental que se llama Eric Clapton, La vida en 12 compases. Que Eric Clapton dedicase a su hijo. Lágrimas en el paraíso. La dedicó a su hijo que cayó desde el piso 53 a la calle, desde el apartamento de una amiga de la mamá. De nada, Eric. Eric, que está invitando a todo el mundo a que lo vayan a ver en el Hyde Park, 8 de julio, día domingo. Domingo como hoy, domingo en que habrá emoción en el fútbol americano. Los Patriotas contra los Jaguares y los Eagles contra los Vikingos. Para ver quién es campeón de qué división, conferencia y quiénes van al Super Bowl. La música de Eric Clapton sonando aquí en su programa Limpia Neuronas. Diez en punto. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Con Despensa Familiar logremos juntas el 2018 con precio bajo siempre. Crema Colgate Original 75 ml a 90 centavos. Pañal Kimpis a 5.99. Despensa familiar, precio bajo siempre. Trabazón. Cansancio. Aburrimiento. Póngale antídoto a esas dolamas y acompáñese de Oíte al Crunchies en el regreso de su paseo dominical de 5 a 7 de la noche en Vox 94.5 FM. Oíte al Crunchies, séptima temporada. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM 94.5. Con el nuevo triple de Claro Hogar tienes todo incluido. 5 megas de internet, más línea fija con llamadas ilimitadas a Red Claro en Centroamérica y una laptop Dell por solo $40 al mes, impuestos incluidos. Conéctate con una sola cuota al mejor internet con el nuevo triple de Claro Hogar, todo incluido para la nueva generación. Solicítalo al 2250-5500. Claro que sí. Gracias a todos aquellos que se ponen en prensa. Hey, metido. Bueno, gracias a todos aquellos que se ponen en contacto con nosotros a través del 2223-0172. Ay, también hay cipotones que marcan el 7853-6785 y le sale de choto porque ese es el WhatsApp. A ver qué tengo aquí por el WhatsApp. Repito, 7853-6785. Ya voy a ver el WhatsApp, pero antes oigamos qué hay en el teléfono. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué alegre está? Sí, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Contento con su voz de campanita de cristal. Gracias. Dígame. ¿Cree que me puede felicitar un cumpleañero? Fíjese que yo no puedo felicitarle a su cumpleañero, pero usted sí puede hacerlo. ¿Qué tal? Vaya, entonces quiero felicitar a mi papá que está cumpliendo 53 años. Híjole, está bien cipote, pues. Sí. 53 años. Vaya, ¿y cómo se llama su papá? Fidel La Romana. Fidel La Romana. Sí. Así es, va. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo vamos a llevar a comer algo? ¿O le vamos sí, a...? Lo vamos a llevar a almorzar ahora. ¿A dónde? Cuénteme, para ir así de casualidad, decir, mire, aquí venía yo también para celebrar. O no me ahí va a invitar. Ya digo que te la pensábamos, pero todavía no sabemos dónde. Lo que pasa es que no me quiere llevar, ¿verdad? Está bien. Ok, entonces al señor La Romana que cumple 50, dijo. 53, pero ¿cree que me puede complacer con una canción para él? ¿Cuál canción quiere que le ponga a él? Creo que se llama Devuelves al remitente de Elvis Presley. Vaya, pues con gusto. Bueno, gracias. De nada. Feliz celebración allá en los dominios de la Niña Milagros, en Antiguo Cuscatlán. Hey, happy birthday to you. Un, dos, tres. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such number, no such song. We had a quarrel, a lover's spat. My letter keeps coming back. So when I dropped it in the mailbox as in a special D, bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return the sender, address unknown, no such person, zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're writing on it, return the sender, address unknown, no such number, no such zone. Return the sender, Return to Sender, devuélvase al remitente del rey Elvis Presley. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Buenos días, reporto monitoreo de señal limpia. El podcast saldrá temprano hoy. Mensaje desde Miami de Jorge de León, que está trabajando ya con chamba. Además de eso, también tenemos el reporte del tiempo allá en Canadá. A ver, están a menos 26, pero siempre pendiente del programa, dice Mauricio Iraeta, menos 26. Buenos días, Sergio, saludos para ti y para todos los que escuchamos el mejor programa musical de los domingos. Ah, qué bonito me lo dijo. Además de eso, tengo que mandarle saludos a gente que ha pasado diciendo, hola, Orlando Lorenzana. Oh, saludos, Sergey, Cecilia González, Vale Molina, Morena Guadalupe Canales, Gloria Rodríguez, ambas de la Legión Extranjera, Orlando Lorenzana, Hanky Sab, este es Henry Zabaleta Jr., Charlie Sainz, Cecilia González, Melvin Eduardo Barrientos y Walter Miranda, entre otros. Bueno, a ella su mamá, católica, le puso Dolores, en honor, en homenaje a la Virgen de los Siete Dolores. Ah, el apellido es O'Riordan. Cientos de aficionados, de fans, se acercaron a su ataúd a rendirle sus respetos. El entierro será cosa privada. Y la misa de Requiem fue hecha en la iglesia de San Elvis. Lo escuchó bien, San Elvis. Una muchacha que tuvo oportunidad de estar dos veces con uno de sus ídolos. El Papa Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Además, también estuvo en una fiesta de Navidad en el Vaticano, amenizándosela a el Papa que anda por Sudamérica ahora, Francisco, Mercedes o Riordan. Dolores O'Riordan, quien empezó a componer canciones a los 12 años. Esta, uno de sus más grandes éxitos, la escribió cuando tenía 17 y fue una experiencia no muy religiosa, que se diga. Estaba en una disco, cuenta ella, que se llamaba la discoteca Madonna. Y entonces vino un chero y la sacó a bailar. Ay, a ella le dijo, ay, qué chero más lindo, tan divino, tan precioso. Le encantó tanto que, dice ella, y cito literalmente, nunca había pensado en lo bien que se sentía dar besitos con lengua, pero yo lo dejé a él y sentí maravilloso porque fue mi primer beso con lengua adecuado. Así que lo que hice fue, dejé que la lengua se quedara, estuviera lingering allí. Lo malo fue que dice que la siguiente danza la rechazó y se fue a bailar con su mejor amiga, dejándola plantada. Pero ese plantón dio un éxito internacional. Esas son las circunstancias que llevaron a la composición de Linger, uno de los más grandes éxitos de los Cranberries, escrito por la niña O'Riordan. Desfilaron ante el féretro de Mercedes O'Riordan, que hoy fue enterrada en su tierra natal. Y como buena irlandesa, ella tenía que ser protestante. Protestante en el sentido de ser así disidente, porque era católica. Y resulta que en 1993, en Warrington, hubo una bomba que explotó, puesta por el IRA, el Ejército Revolucionario Irlandés, matando a dos jóvenes víctimas inocentes. Eso la puso a ella sumamente enojada, y entonces, como una protesta a este acto infame, como ella lo llamó, a este acto que no tenía que ver, llevándose a esas víctimas inocentes, escribió esta canción, Zombie. ¿qué clase de zombie, qué clase de idiota pone esos artefactos que se lleva gente inocente?, clamaba ella en esta canción. Valiente. Ganadora al premio de a la mejor canción por los MTV Europe Music Awards en Europa. Eso fue en 1995, esta canción de protesta contra una bomba que pusieron los del ejército revolucionario irlandés en 1993, llevándose a víctimas inocentes. Descansa en paz Mercedes O'Riordan, quien murió el pasado lunes. Las causas de su deceso son desconocidas. Se dará un informe del forense, pero todavía no. Parece que va a tomar un poco de tiempo. Pero hoy fue impresionante el entierro de la niña Riordan. La encontraron muerta en su hotel en Londres, a donde había ido a grabar unas canciones para un grupo alternativo que ella tenía. tan lindo. Al comienzo de su carrera, cuando cantaba, lo hacía de perfil porque era demasiado tímida para enfrentarse al público. Descansa en paz, Mercedes O'Riordan. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. 1900 ajá, me estaba sonando eso solamente en un lado, estaba en mono. Bueno, tengo un caso para la araña y sus amigos, y esto lo consigo, el caso, gracias a un WhatsApp que pusieron al 7853-6785. Buenos días, Sergio. Quisiera su ayuda para saber el nombre de una canción. Es un cover que hizo un grupo en español de la melodía Time of the Season del grupo The Zombies. Le agradeceré mucho la ayuda. Mi familia nos hemos quebrado la cabeza tratándonos de acordar de la canción. Bueno, por favor, ya no se la quiebren más, porque esa melodía, cover de los Zombies, la tocan los Beats de El Salvador y se llama... Solo sé, solo sé, solo sé. Volverá algún día y querrás decir que te fuiste sin pensarlo y que cambiarás, no sé qué hacer. Volveré a pecar, en besarte y abrazarte de amor, como lo hice ayer, no sé qué hacer.

Ajá, bueno, aquí tengo a alguien sumamente acucioso y que está contento por haber oído la versión y la original de Time of the Season. Pero no contento con ello, viene y protesta. Aló, ¿cuál es la protesta? Pues la protesta es esta, que la mayoría de radios que transmiten música en español, a excepción las que transmiten en inglés, que ustedes saben son poquitas, todos tienen ese concepto de que tus ojitos pardos de los 007 es original de ellos. Una gran mentira, porque la versión, la propia, es de alguien que se llama Christian Street Peters, y el título de la canción es My Little Brown Eyes, mi pequeña de ojos café, sencillamente. Vaya pues, ¿y entonces? Pues yo quisiera que si puedes hacer de buscar en la telaraña, tal vez allá en esta cuestión, para que le respondas a todas esas personas que opinan de esa forma. Y si no, pues déjate la TV para la próxima vez, ¿okay? Bueno, aquí no hay próxima vez. Aquí no hay próxima vez. Aquí no hay sapo que pegue tres brincos. Do you think that I could hold you or kiss you, do anything for you? Then walk away. Oh, little brown eyes, sweet little brown eyes, my little brown eyes, that's not me. People say I'm always lying, instead I'm crying and always sighing for only you. Oh, little brown eyes, sweet little brown eyes, my little brown eyes, stay with me. My Little Brown Eyes, en la original de Christian Saint Peters. Y esta es la que pegó aquí. Muchísimo. Con los 007 de Venezuela. Me dicen que me quiere. Oh, sí. Házmelo saber. Con tus ojitos, color de miel, dímelo pronto, para saber que si es así. Yo creo que si me quieres, en tus ojos lo puedo ver. Quiéreme siempre, sí, por favor, dame por siempre. Quiéreme a mí, yo quiero que nunca te olvides de mi amor. Tus ojos por siempre los he de tener yo. Yo quiero que nunca te olvides de mi amor. Te quiero solo a ti. Yo creo que si me quieres, en tus ojos lo puedo ver. quiéreme siempre. Sí, por favor, dame por siempre tu corazón. Quiéreme a mí. La versión y la original de Tus Ojitos Pardos, Volando hasta 1966. My Little Brown Eyes, la original que fue tocada por el grupo The Crispy and St. Peters, que tuvo como éxito grande, grande, grande, grande, esta canción en el 67. Well, I woke up this morning, you were on my mind. Said you were on my mind. I've got troubles, oh, oh. I've got worries, oh, oh. I've got wounds to bind. So I went to the corner just to ease my pain. Just to ease my pain. I got troubles, oh, oh. I got worries, oh, oh. I came home again. Y esa era versión de esta que tocaron los We Five en el 65. Hoy que me desperté, te tenía en mi mente. I woke up this morning, you were on my mind, and you were on my mind. I got troubles, oh, I got worries, oh, I got wounds to bind. Ya vengo, ya vengo. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Para los amantes de las buenas hamburguesas, ya está aquí la Bacon King. Ven y atrévete a probar esta nueva experiencia de sabor. Ahora el tocino es la estrella, siempre con nuestra carne 100% asada a la parrilla. Pídela en sus variedades, Bacon King y Bacon King Jr. Todas acompañadas de una refrescante soda o té Lipton y papas francesas, papas Twister o aros de cebolla. Burger King, a tu manera. La mejor temporada llegó a Sears. Disfruta descuentos increíbles en nuestro sale. Del 12 al 22 de enero, ven y aprovecha hasta 60% de descuento en artículos seleccionados. Descubre precios fabulosos. Sears, todo en un solo lugar. Están ustedes con Vox FM en el baño dominical de neuronas. Aquí recordándoles también que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Do do do do. Mil novecientos ayer. risita, por favor. No quiere sonreír. ¿Por qué no se quiere sonreír? Bueno, no quiere sonreír, no se ría, pues. Pongamos otra original. Bautista no me la pidió con La Crema, con Eric Clapton, ni con Harrison. Me la pidió con los SOS. Excelente producción de Willy Maldonado. Saludo a Carlos Bautista, quien fue quien sugirió la inclusión de esta melodía. Me dijo, ya que estás poniendo cancioncitas con covers y toda la cosa, échate esa. Bueno, y ahora ya no nos llamó, pero no nos dijo nada del evento que iba a tener en donde genera, en el Centro Cívico Legislativo. No nos ha dicho nada de eso. Bueno, lo que les voy a decir yo es que cuando ustedes quieren escuchar buena, pero buena música de jazz, sintonicen a Carlos. Tiene su programa en La Clásica. Ah, hablando de gente que escucha buenos programas, felicitaciones a don Miguel Yacomán. Digo felicitaciones porque está llamando y dice, hey, Sergio, lo estoy escuchando y me gusta su programa. Tiene buen gusto. Nah, mentira. Un abrazo, muchas gracias por su sintonía y su apoyo. Bueno, hace cosa de 2 años murió uno de los integrantes fundadores del grupo Los Eagles, el Glenn Frey. Murió un 18 de enero de 2016. Y 2 años después de su muerte, la viuda acaba de ir a la corte para ponerle juicio al hospital Monte Sinaí y al médico que lo vio a él, a un gastroenterólogo. Y el juicio acusa tanto al hospital como al doctor de negligencia y fallar en darle un tratamiento y diagnóstico adecuado para este señor. A ver cómo le sale. 2 años después, la viuda se enfrenta a quienes ella cataloga como los verdugos de su esposo. Y hablando de Glenn Frey, esta es una de las canciones que él hizo al lado de Don Henley. En vivo y en acústico, Los Eagles. Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely place. Living it up at the Hotel California. Canción escrita por Glenn Frey, quien murió hace cosa de 2 años, y en este mes la viuda ha puesto un juicio y dice que, a ver, ¿cómo es esto está? Dice que es porque el hospital Monte Sinai y el doctor gastroenterólogo Itzkovitz fallaron en darle adecuado y pronto tratamiento a su colitis ulcerativa y síntomas asociados y enfermedades en las entrañas. Dicen que ignoraron varias cosas, no trataron una infección y no lo hospitalizaron con la ¿qué? La rapidez adecuada. No se sabe cuánto pide la viuda todavía, pero pide por daños emocionales y también por la pérdida de su apoyo y proveedor de cheque. A ver en qué para esto. Glenn Frey, que murió hace 2 años, parte de los Eagles y también con una muy buena carrera como solista. Midnight heat, the trap. Música de Glenn Frey que fue incluida en la serie Miami Vice. Y esta fue incluida en el Super Detective en Hollywood con Eddie Murphy, también de Glenn Frey. The Heat is On. Y con eso terminamos este pequeño homenaje a Glenn Frey, que acaba de conmemorarse un aniversario de su fallecimiento. Y la señora viuda quiere hacer fiesta enjuiciando al doctor y al hospital. de la música que dejó Glenn Frey, quien falleció hace cosa de 2 años. Las 11 de la mañana con 9 minutos aquí en Vox FM. Y la música continúa después de la palabra de nuestros anunciantes. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. El Prime Time los domingos en Canal 2 tiene solo series de éxito. Sigue las aventuras de la impulsiva agente de la CIA, Carrie Mathison, en una de las temporadas más impactantes de Homeland, Seguridad Nacional. La exitosa serie ganadora de 6 premios Emmy y 5 Globos de Oro regresa en su 5ª temporada, con más tensión, incertidumbre y misterios. No te la puedes perder. Homeland, Seguridad Nacional, 5ª temporada. Domingos a las 8 de la noche, por Canal 2. ¡Aló! Oscarito, ¿cómo estás, hijo? Muy bien, mami. Te cuento que recibí la remesa y ya me compré los tacos que quería. Hoy soy un gran goleador. Eso me alegra, mi campeón. Recuerda que puedes recibir tus remesas familiares MoneyGram fácil y seguro en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Llama al 2221-3333. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. Más es lo que tarda uno en quejarse que la gente en responder. Me quejaba que me habló Carlos Bautista y no me contó de las actividades. ¡Aló, Carlos! Hola, Sergio. Gracias. ¿Qué tal? Mirá, sí, se me pasó, fue un lapsus idiotis. Lapsus brutus. Lapsus brutus. Pero no es ad eternum, afortunadamente. Sí, por suerte. Mirá, fíjate que hoy, sí, por cierto, todos los fines de semana hay actividad, ¿no? Sábado y domingo. Sábado y domingo por la tarde a partir de las 3. Ayer tuvimos un buen concierto con Exceso de Equipaje y Opus 503 celebrando el Festival de la Paz. Y hoy habrá cine documental. Sistiaga, una historia vasca, se llama el documental, que es dirigido por el escritor y cineasta salvadoreño Manuel Sorto. ¡Ay, no te creo! Muchos años, ¿no? ¿Y está él aquí o no? ¿Perdón? ¿Está él aquí o no? Ahora está aquí, sí. Híjole, ¿y a qué horas va a ser eso? Porque me encantaría verlo, fíjate. A las 3 de la tarde. Ah, digo, me encantaría verlo porque él fue mi compañerito cuando actuábamos ambos juntos a la vez, Happy Together, agarraditos de la mano, con el grupo de teatro que tenía Norman Douglas en la Universidad Nacional, que se llamaba El Taller de los Vagos. Ah, sí, lo recuerdo. Pues sí, yo conocí a Manuel Sorto a través de una novelita que escribió que se llamó Operación Amor. Ok. Muy buena, sobre la época convulsiva, el comienzo allá a finales de los años 60, comienzos de los 70. Y un día le comentaba a él, mira, yo tenía esa novelita, la presté y nunca me la devolvieron, la perdí. Yo también, me dijo, no la tiene. Ay, ay, ay. Sí, después de estar en El Taller de los Vagos, estaban los Usquiano también ahí con Norman Douglas, que ahora está trabajando con la Universidad Panameña dirigiendo teatro. Sí. Pero volvamos a lo tuyo, va. Bueno, como te digo, hoy a las 3 es este documental, si te haga una historia vasca, dirigida por Manuel y con guión de su hijo. Camilo, si no me equivoco, se llama. Así que es un trabajo familiar, es lo que se llama cine pobre. O sea, bueno, es un cine con aspiraciones de taquillera, sino que es un cine documental cultural, definitivamente. Y en este caso, sobre el artista vasco José Antonio Sistiaga. Es muy interesante el documental. Luego habrá una obra de teatro de la escuela del CENAR, se llama Lo que nos queda. Hoy mismo. hoy mismo, después del documental, okay, la actividad cerrará con esta presentación de teatro. ¿Y esto va a ser en el centro? En el Centro Cívico Cultural Legislativo, que está sobre la Alameda Juan Pablo II, frente al Centro de Gobierno. Vaya, para todos los que les encanta el jazz, hablemos de tu programa. Está en la clásica. Está en la clásica, All That Jazz. Ok. Es un programa que, bueno, se transmite los domingos a las 6 de la tarde. Hoy lo pueden escuchar. Hoy a las 6 de la tarde. Hoy a las 6, tiene un reprise a la 1 p.m. los martes. Ok. Y ahí traemos, digamos que hacemos un mix con los grandes, con los nuevos por conocer. Pero así es, siempre proponiendo, te digo, a reconocer un poco de la historia y conocer a la gente que está haciendo el jazz. O sea, los 180 grados, si querés, los 360 grados, porque volvemos al punto de partida del jazz original. Ok, muchas gracias entonces, oíste, y me contaste que ayer estuvo exceso de equipaje, ¿verdad? Exacto, lo que se llamó el Festival de la Paz, en realidad fue una unión de exceso de equipaje, el grupo femenino Las Musas Desconectadas y los históricos Yolocan Baitá. Muy bien, voy a poner entonces ahora a Exceso de Equipaje, que ayer estuvo en el Centro Cívico Legislativo. Esta es una melodía de Alfredo Espino. Dos alas, quien tuviera dos alas para el vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido. Que si no fuera un mar, ¿quién podría ser otro cielo? Dos alas, quien tuviera dos alas para el vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido. Desde aquí veo el mar tan azul, tan dormido. Que si no fuera un mar, ¿quién podría ser otro cielo? Excelsos miradores, qué pequeños los hombres, no llegan los rumores que hay abajo del cielo y el grito horripilante con que aúlla el deseo y el clamor desbordante de las malas pasiones. Lo rastrero no sube, esta cumbre es el reino del pájaro y la nube. Dos alas, quien tuviera dos alas para el vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de haberlas extendido sobre aquel mar dormido, que más bien parecía un cielo. Yo creo que este es de los poemas que los mayores de qué, de 35 años se lo saben. Porque era obligatorio en el colegio. Creo que ahora ya no. Dos alas, ascensión de Espino, versión de exceso de equipaje. Y ya que estuvo también Yolocanda Ita, vamos a poner algo del Yolocamba. Échame torito pinto, hijo de la vaca mora, y dame una corneadita delante de esta señora. Échame torito pinto, hijo de la vaca mora, y dame una corneadita delante de esta señora. Échame pa' que el torito, torito patitas blancas, negrito de las orejas, negrito de ancas blancas. Échame el torito que no quiero capotear, échame el torito que no quiero capotear. Pinto con Yolocamba Ita y ese sonido me hace recordar la quena y también los charangos andinos, y me trae a la mente a mi familia peruana, los Flores Vizcarra, que me llamaron a principios de esta semana para contarme que se habían ido a Puerto Maldonado a ver a Francisco en su gira peruana. 1900 ayer. 11:22 aquí, en Vox. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. 1900 ayer. Otro caso para la araña que llega a través del inbox de la página de 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Roberto Alfredo Milian. Buenos días, Sergio. Una consulta. ¿Cómo se llama el cantante actor que interpreta la canción Hanging on a Star? Lo he preguntado, pero nadie me responde. Yo tengo el disco, la he mandado a varios lados, pero no me dicen porque en la canción no dice quién es el cantante. A ver, ayuda de la araña. Bueno, la araña está aquí. Sí, ya me imagino, la araña no está aquí. No, pero la araña sí está aquí y estará en su vergel cantando una canción y adivinando que Lane Caudell, escrito C-A-U-D-E-L-L, es el cantante de Hanging on Star. One, two, three, four. Otro caso resuelto por la araña. I miss the sight of your face. Just going out of my mind. I'm lost, drifting in time. Help me. No me dejes aquí colgadito de una estrella. Así se llamaba, Hanging on a Star, colgadito de una estrella, Lane Caudill. Ay, yo no sé por qué me meto en tanto problema. Suficiente tengo con el Face, suficiente tengo con el teléfono, y me pongo a decir que me metan por WhatsApp también mensajes, y es un montón. Hola, Vox, saludos desde Huizúcar, aquí siempre en sintonía, va. Gracias, ya cumplí con este. También saludemos aquí, Sergio Gallardo, a toda la gente de San Antonio Abad que han estado celebrando sus fiestas patronales. Además, quiero que le des un saludo a mi esposo Edwin y a mi hijo Adrián, que está haciendo tareas. Los tres estamos en sintonía. Muchas gracias. Otro que está en sintonía es Roque Castaneda, que nos escucha desde Concord, California. Y nos pidió esta canción de Alvin Lee y Ten Years After. Se escuchó en Woodstock. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

Norman se llama, pero usó el seudónimo de Huracán, el Huracán Smith, ingeniero de grabación de los Beatles. Él hizo Revolver y también hizo este par de canciones para él mismo. Who was it? 11 de la mañana con 36 minutos, estamos llegando ya a la recta final de su 1900 ayer, aquí en Vox FM. Falling and put you back on your feet. And who was it that tripped you anyway in order that the two of us would meet? It was me, and I tell you why. Why did it be cause of mine? To run a vast devotion to loving you. Me regañan porque le dije a Dolores Mercedes. Dolores o Reorden. Pero también le dije Dolores. Bueno, lapsus brutus a veces. Sergio, buenos días. Soy René, saludándote a vos y al gato negro, aprovechando. ¿Por qué cerró Luis el Ruco Rock? Me imagino que lo cerró porque tenía que trabajar mucho y no compensaba lo mucho que trabajaba con lo que le ingresaba. Tal vez. tal vez especulo nada más, René. Buenos días, Sergio, en sintonía como todos los domingos, pendiente del mejor programa. Hoy es un día muy agradable, con la temperatura a -2. ¡Wow! -2. También me están... Ahí va, vamos a ver. ¡Aló, aló! A ver, aló. Buenas. Buenas, me podría complacer con What is Love. ¿Con qué? What is Love. La que le gusta a su hija. Cabal. Vaya pues, ok. Ya, gracias. Ya sabe. A ver, es que esta cosa aquí está a -2. Eso me dice, feliz Navidad, ese no, ese es viejo. Aquí hay otro que también dice, a ver. Yo no sé por qué esta computadora cuando voy a... Blanca Gil le quiere mandar saludos a su amiga que cumplió años, Cristina Chávez, hasta Nueva Jersey. Una felicitación de cumpleaños para Cristina Chávez. Vaya. Voy a poner, aunque sea un pedacito de esta canción que duraba 17 minutos y 2 segundos y era todo el lado de un disco. Según cuenta la leyenda urbana, el que cantaba estaba tan borracho, que no pudo decir el título de la canción, que era In the Garden of Eden. Y entonces solo podía decir In the Garden of Eden. Y así fue como le quedó el nombre de las leyendas urbanas. Don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? And take my hand. Oh, won't you come with me? In a garden of Eden, honey, don't you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby, don't you know that I'm always the truth? Bueno, ya tengo la respuesta, René, y esa respuesta me la dio el mismo Luis en una entrevista que le hice, según me cuentan aquí. Aló, ¿cómo está la cosa? Contame. Sí, en una entrevista que tú le hiciste cuando se enfermó la última vez, le hiciste esa pregunta, que porque había cerrado Rock, y él dijo de que por cuestiones de salud lo había cerrado, a pesar de que la gente le estaba pidiendo que abriera toda la semana para visitarlo, y esa fue la razón. Además, la segunda señora creo que le pidió que se dedicara más a Dios, y eso, por eso fue la razón que la cerró. Mira, por eso me encanta este mi programa, porque nunca fallamos gracias a todos los ayudantes sabios que tenemos. Ok, saludos. Muchas gracias, cuídate, feliz domingo. Four. Una canción que duraba 17 minutos con 2 segundos y tuvo que ser, para poder incluirse en radio, reducida, editada a 2 minutos con 55. Aló, como siempre, llamando tarde. Sí, pero siempre escuchando el programa. Vaya, está bueno. Bueno, para decirte también de que escuché cuando a la pobre niña que acaba de fallecer, en vez de Dolores le dijiste Mercedes. Pero mira, total... Oye, tu lapsus brutus. Pero es que mira, después de todo, Mercedes y Dolores tienen algo en común. ¿Verdad que sí? Son vírgenes. La Virgen de la Merced y la Virgen de los Dolores, de los 7 Dolores, que fue por la que a ella le pusieron así. Sí, es cierto. La mamá es bien cachureca. Ajá. Vaya, decime. No, te decía que deseo saludar a Mauricio José Quiste y que casualmente ahorita estamos a la misma vez conectados y está oyendo este saludo hasta allá, hasta las Europas, hasta la Francia. ¡Qué emoción a los sí. enfants de la Patrie, ¿eh? Le jus de Clareta Ribe, y lo extrañas mucho. Okay, sí, lo extrañamos, pero gracias a la tecnología nos comunicamos así los fines de semana, pero no es como, pues, no le di su apapacho, su abrazo de cumpleaños el día de ayer, que estuvo cumpliendo 24 años, así es que por este medio le enviamos todo el amor, todo el cariño del mundo, de toda la familia, y los otros familiares que están escuchando también, sus tíos. Y que espero que tenga muchos éxitos y que, pues, lo esperamos. Y es para mí un gusto estarlo saludando desde que tenía 4 años. ¿Verdad que sí? Sí. Siempre estamos llamando cuando son los cumples de estos niños. Pero los niños que fueron antes, ahora ya son... unos hombres y la otra señorita. Vaya, pues muchas gracias, oíste, por compartir eso conmigo. Bueno, seguimos escuchando. Vaya, pues. Adiós. Adiós. A ver... Atentos, aquí está el saludo hasta Francia, ritmo flamenco. Dale pues. ¿Van a creer? Es el Happy Birthday versión flamenco. Señor Quiste, felices 24. 1900 ayer. Uy. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La mejor temporada llegó a Sears. Disfruta descuentos increíbles en nuestro sale. Del 12 al 22 de enero, ven y aprovecha hasta 60% de descuento en artículos seleccionados. Descubre precios fabulosos. Sears, todo en un solo lugar. Aquí en Vox FM estamos haciendo un montón de cosas. Ajá. Entre esas cosas que estamos haciendo, vamos a enviarle un saludo, una disculpa doquiera que se encuentre en estos instantes, porque le cambié el nombre a esta muchacha que un día cantó con Pavarotti en el año de 1995 en un concierto para los niños de Bosnia. Ahí en primera fila estaba Lady Di, Diana Spencer, la princesa, que al oír cantar a Dolores Mercedes o Riordan esta canción, se puso a llorar. Ave Maria. la tesitura era mezzosoprano. Ese puente sirve para disimular el cambio de tono. Parte del homenaje a Mercedes Dolores O'Riordan, que hoy fue enterrada. El Ave María. Dos veces estuvo en el 2001 y en el 2002 con el Papa Juan Pablo. Faltan 7 para las 12. Thank you. Esta señora vino a San Sebastián, creo que es el pueblo en donde hacen hamacas, porque resulta que ella necesitaba un brasier de su talla. Dolly Parton acaba de cumplir años. Tumble out of bed and stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living. Just to watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder. But you got dreams he'll never take away. In the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in. And the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way. Working 9 to 5. What a way to make a living. Barely getting by. It's all taking and no giving. They just use your mind. Uno de los íconos de la canción country en los Estados Unidos. Dolly Parton, que acaba de cumplir 72 años el pasado 19. Happy birthday to you para la mujer que la crítica considera ha hecho la mejor versión de Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Así dicen. Needles and Pins, cantada por Stevie Nicks con Tom Petty, que ahora la ¿cómo se llama? La familia acaba de revelar este pasado fin de semana que Tom Petty murió por de manera accidental provocarse una sobredosis con fármacos que él usaba para aliviar el dolor producido por su cadera que se la había roto. Así que se le pasó la manito y esa fue la causa por la que él tronó.